Este año que termina, la policía de la provincia de Río Negro va a haber incorporado 705 nuevos integrantes a la fuerza. Como lo venimos haciendo en los últimos 4 años, es un esfuerzo económico, presupuestario y financiero muy importante para la provincia. Pero no podría ser de otra manera este compromiso con la sociedad, teniendo en cuenta las dificultades que se nos presentan en todo el territorio provincial en lo que es a la faz delictiva, pero también las otras acciones que lleva adelante la policía, como es el área vial o el área bomberos o las distintas tareas, en este caso como investigación y criminalística. Digo que es un año importante porque estos 705 nuevos efectivos, de los cuales 130 son oficiales, desde el año 2008, que no había, que se habían dado 72 oficiales, duplicamos este año la cantidad de oficiales que la policía de la provincia de Río Negro suma a sus filas. ¿Y por qué es importante estos nuevos egresados o por qué es importante esta escuela? Ustedes saben que el delito, la mejor lucha para que un delito, para luchar contra, para resolver el problema del delito, es que los delitos no se cometan. Y para que los delitos no se cometan, hay dos maneras de resolverlos: con la prevención o con el esclarecimiento de los hechos delictivos anteriores. ¿Y cómo se desarrolla esta cadena? Por un lado, la prevención. Nuestras mujeres y hombres de la policía, con los planes operacionales diseñados por cada una de las jefaturas, estar presente en los lugares que hay que estar las 24 horas del día, los 365 días, para que la sociedad sienta que está protegida. Y por otro lado, para que los delincuentes o aquellos que están al margen de la ley sepan que hay un policía que los está mirando, que los está observando y que está cuidando a su población, por un lado. La otra tarea de la lucha contra el delito son las leyes. Se ha hablado mucho, se ha discutido mucho, y gran parte de las soluciones al aspecto del delito tiene que ver con el marco jurídico en el país y en la provincia. Estamos en las puertas de una reforma, de un cambio en el Código Procesal Penal en la provincia, y aspiramos que ese cambio en el Código Procesal Penal nos dé la agilidad, la rapidez que estamos buscando para que aquellos que están al margen de la ley terminen rápidamente condenados y en las cárceles o donde corresponde. El tercer aspecto de la lucha contra el delito es la investigación. ¿Qué significa? Por un lado, investigar y saber quiénes son los que cometen el delito, para acercarle a la justicia todas estas pruebas, pero por otro lado, para llevar adelante investigaciones en el caso de drogas, para evitar que se sigan comercializando o para evitar que se puedan vender. La investigación es la forma más efectiva de luchar contra el delito, porque si una vez que se comete un hecho, por fallas en el levantamiento de pruebas, por fallas en lo que es la escena del crimen, o por fallas de una buena relación entre la policía y la justicia, ese hecho queda impune, digamos, lo único que estamos haciendo es agravar el marco de impunidad, y agravando el marco de impunidad, lo que hacemos es que el delito vuelva a cometerse. Por eso que es importantísimo que la policía de la provincia de Río Negro tenga su propia escuela de investigaciones, que es una de las pocas del país de una fuerza provincial, y que esta área de investigaciones empiece a tener sus propios efectivos a lo largo, en el escalafón a lo largo de la historia.